Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género, un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. Buenos días. Y sí, y 11:30, y comienza aquí la cultura musical. Un placer que en este recorrido por la música vayamos juntos de la mano. Pero como esto es radio, y le estoy hablando a un micrófono, y a usted le sale por un parlante o cualquier aparato de sonido de salida, es más bien como si fuera mi boca a su oído. Y un poco más simbólico, mi lengua en su oído. Y hoy vamos a estar con el género del rhythm and blues, abreviado también como R&B. Bueno, es un género popular también de la música afroamericana con origen en Estados Unidos en 1940, originado a partir del blues, del jazz y del gospel. Y sí, fueron más o menos también las mismas bases que tenía el rock and roll. Y es que estos géneros se parecen bastantes. Actualmente cuando tú dices R&B, toda la gente piensa en Alicia Keys, en Beyoncé, o todo ese tipo de cantantes que hacen un tipo de hip hop un poco más armónico. Y ciertamente sí se empezó a denominar R&B, pero este es un R&B más contemporáneo. Vamos a escuchar lo que es el verdadero R&B, que es muy similar, de hecho, al rock and roll. Ese es el verdadero, no el contemporáneo, el verdadero R&B, que fue parte del desarrollo del rock and roll. Comenzamos con uno de los grandes exponentes, como son Ike Turner y Jackie Brenston, con el tema Rocket 88. You have heard of jalopies, you heard the noise they make, but let me introduce my new Rocket 88. Yes, it's straight, just one way. Everybody likes my Rocket 88. Baby, we'll ride in style, moving all along. Smart and designed, black convertible top, and the gals don't mind. Sporting with me, riding all around town for joy. Blow your horn, Raymond, blow! In my rocket and don't be late, baby, we're pulling out about 8:30. Going round the corner and get a bill. Everybody in my car's gonna take a little nip. Move on out, oozing and cruising along. We'll be right back. Ese fue el tema de Ike Turner y Jackie Branston, Rocket 88. Como pudieron darse cuenta, este Rhythm Blues tiene bastante similitud con lo que era el rock and roll. En los primeros años de la década de los 50, había esta confusión entre el rock and roll, el blues y el R&B, Rhythm Blues. Después, ya a esta música, antes de llamarla Rhythm Blues, le empezaron a llamar, ya que es una evolución del blues, es como ritmo y blues, se le empezó a llamar como blues eléctrico, ya que utilizaba una guitarra eléctrica, que antes en el blues un poco mayoritariamente era la guitarra acústica. Y también era un blues eléctrico que decían que incorporaba gospel y soul. Ya en los años que ya se posiciona, como quien dice oficialmente, el R&B, el rhythm and blues, es en los años 70. Y empieza a desarrollarse, y después ya en los 80 ya vendría el R&B ya contemporáneo, donde ya son cantantes que hacen un hip hop un poco más armónico. Sin embargo, el R&B original se da debido a que ese término era muy necesario ya ponerle. Antes, vamos a remontarnos a Estados Unidos, 1948. El término, uno de los que primero comenzaron a utilizarlo fue Jerry Wexler en la revista Billboard, ya que a este género, que le ponía un poco más de ritmo al blues, se le empezó a llamar race records o discos de raza. Este término empezó a, bueno, se consideraba ofensivo, así que ya empieza a catalogarse a partir de los años 49 y 50 como R&B, el rhythm and blues, el predecesor del rock and roll. Y es por eso que muchos artistas que posteriormente hicieron rock and roll antes hacían R&B. Y es por eso que muchas de las canciones tienen terminología que después se utilizaría en el rock and roll. Por eso vamos a escuchar el tema de Big Joe Turner, el tema Shake, Rattle and Roll. I fue el tema Shake, Rattle and Roll de Big Joe Turner. Más o menos, para poder explicar cómo se evolucionó hasta el rhythm blues, pues fue por la existencia de la guitarra eléctrica que convirtió al blues rural en urbano y posteriormente en rhythm and blues. Al principio, era imposible prácticamente pensar que los grandes sellos discográficos iban a ocuparse de este nuevo estilo musical que decían, según cómo se expresaba en esa época, decían que se escuchaba únicamente en locales abarrotados de negros, como se expresaba en esa época, principalmente en los suburbios de Chicago. Sin embargo, esta música que dio paso al boom del rock and roll sí tuvo unos sellos, no grandes, pero unos pequeños sellos donde los cuales se grababan grupos de rhythm and blues. En Chicago, la Chess Records, en Cincinnati, la King, en Los Ángeles, la Speciality, y más o menos cada ciudad que tuviera una comunidad negra tenía un pequeño sello donde podían grabar la música del R&B. Sin embargo, lo curioso, según destacan los artículos y los que estudian el género del R&B, es que estos sellos no estaban en manos de los afroamericanos, sino de judíos, porque no fue hasta finales de los 50 cuando Berry Gordy creó la Motown en Detroit. Más allá de esa, nunca tuvo ninguna otra importancia ni relevancia. Continuamos con este recorrido en el R&B que está lleno de historias y que después de esta canción les voy a ir a contar cómo se empieza a fusionar el género y cómo los principales artistas de R&B provienen de una historia bastante humilde. Continuamos con Jerry Lee Lewis con A Whole Lotta Shaking Going On. Ese fue el tema de Jerry Lee Lewis, Whole Lotta Shaking Going On. Hasta ahora lo que sabemos del R&B es que este género pasó como una evolución dentro de lo que es el blues rural. Cuando entró la guitarra eléctrica, se formó en blues urbano, posteriormente en rhythm blues, debido a que era un género que se lo practicaba al principio mayoritariamente la comunidad afroamericana, pues en sí era marginado debido a este aspecto, y ningún sello grande quería grabar con ellos. Sin embargo, sellos pequeños se interesaron por grabar este género del R&B, y con esos pequeños sellos es donde se originan las grandes estrellas del género del R&B. Chess Records, creada en 1950 por dos emigrantes de origen polaco, Leonard y Pearl Chess. Al principio se meten en el negocio de los bares y tabernas y contrataban músicos negros. Cuando vieron la posibilidad, se crearon su sello local con su apellido Aristocrat Records. Los primeros artistas eran Muddy Waters, actualmente considerado una de las figuras claves dentro del desarrollo del rhythm and blues. Muddy Waters empezó en este pequeño sello y después, gracias al gran aporte de su música, considerado uno de los máximos responsables de hacer este cambio dentro del viejo blues a un blues un poco ya más electrificado. Ahorita vamos a escuchar una canción de Muddy Waters, donde van a poder notar la influencia del blues más sobre la posterior influencia que tiene sobre el rock and roll. Aquí se nota un poco más de blues, un poco el blues de eléctrico, el origen verdadero del R&B. Ese es el tema de Muddy Waters, la canción Champagne and Reefer. All right. Champagne when I'm thirsty. Bring me a reefer when I want to get high. Yeah, bring me champagne when I'm thirsty. Bring me a reefer when I want to get high. Well, you know when I'm lonely, boy, did I hide you till you showed my name. Wait, I'm gonna get so high this morning. Esa fue la magnífica interpretación de uno de los íconos, que es Muddy Waters, con el tema Champagne and Reefer. A continuación vamos a escuchar a otra persona que le ponía tanto sentimiento a sus canciones, que le conocían como el lobo aullador, o como se conocía en inglés, The Howling Wolf. Muchos decían que cuando él cantaba su música, el blues, el R&B, desde el fondo de su garganta le subía un aullido con toda la pasión de su canto. De ahí venía el apodo de Lobo Aullador. Cantante que hasta 1948 era trabajador agrícola en una granja, lo cual no es raro para muchas personas que se destacaron en el ambiente artístico, en el ambiente musical de la cultura afroamericana. En el 48 fue cuando él piensa, en 1948, que encontraría más satisfacción en la música que en la agricultura. Así que se sale de la plantación y se dedica a formar grupos de R&B, y lo descubre Ike Turner. Ike Turner fue el primero que escuchamos en este programa, y fue con él que lo descubre. Él se va para la radio de la y empieza a grabar con la Sun Records y debuta The Howling Wolf. Sin embargo, no tuvo tanta repercusión en ese momento The Howling Wolf. ¿Por qué? En ese momento, Sam Phillips, que era el dueño de la Sun Records, que también era como un buscaba talentos junto con Ike Turner, Sam Phillips estaba empeñado en buscar a un blanco que cante como negro, porque debido a la segregación racial, no importaba que tan bien cante un negro, siempre iba a haber esta brecha social. Así que él pensaba, si encuentro a un blanco que cante como un negro, entonces no va a haber ningún rechazo y el éxito será masivo. De hecho, incluso había un dicho en esa época que decían, encuentra un blanco que cante y baile como negro, y era como encontrar oro. Años más tarde, Sam Phillips encontraría a un joven llamado Elvis Presley, que por cierto, casi toda su influencia era de estos géneros, de mayoritariamente música afroamericana. Vamos a escuchar ahora a Howlin' Wolf, que como le pasó a casi todos los exponentes del blues y del R&B, en su tiempo no fueron tan reconocidos, pero actualmente son artistas, son cantantes de culto. Vamos con los aullidos de Howlin' Wolf con el tema Smokestack Lightning. Really? promocionales y publicitarios en Radio CCE. Si usted es un apasionado o apasionada por escribir cuentos, narraciones, obras de teatro y guiones de cine, envíe sus creaciones a la siguiente dirección: Gerardo Fernández García, @yahoo.es. La admisión se cerrará el viernes 16 de octubre de 2015. El premio para el ganador o ganadora será participar en el cuarto taller de formación de guionistas de cine a iniciarse el 5 de enero del 2016. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca Ulises Estrella. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana, 1 de octubre a las 18:30, se realizará el 16º Festival del Pasillo Ecuatoriano en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Se presentarán los artistas Karina Santiana, Juanita Urbano, Consuelito Vargas, Dúo Andinito, Elisa Bedobando, Lenin y Edgar Palacios, Joan Sebastián, Luis Gordón y el Ballet Ecuatoriano. Internacionales. Asunción. La guitarrista clásica paraguaya Berta Rojas fue nominada por tercera vez en su carrera a los premios Grammy Latino. Participará en la categoría Mejor Álbum de Tango con su último disco titulado Historia del Tango. Este material lo produjo en colaboración con la Camerata Bariloche de Argentina y reúne piezas de distintos periodos y estilos tangueros. Actualmente Berta Rojas es considerada una de las principales figuras de la música paraguaya a nivel internacional. Los premios Grammy Latino se celebrarán el próximo 19 de noviembre en Las Vegas, Estados Unidos. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Volvemos con el R&B. Hemos estado escuchando canciones, las dos últimas, Muddy Waters y Howling Wolf. Esa música de R&B que hemos estado escuchando, ya con el paso del tiempo, ya se perdió el interés en Estados Unidos. Sin embargo, mientras que en Estados Unidos perdía el interés por esta música, en Inglaterra era objeto de culto. Y eso lo podemos ver reflejado en la esencia y en los primeros trabajos de The Beatles, en Rolling Stones. Si tú quieres adentrarte, si te gusta la música de estas bandas que te mencioné, Beatles, Rolling Stones, tienes que escuchar Muddy Waters y Howling Wolf, porque esas fueron las influencias de estas bandas. Dentro del R&B incluso también destacan figuras como la de Samuel Hopkins. Dentro del blues, dentro de la música, esta música afroamericana, muchos artistas tenían un apodo. El de él era el Relámpago. Samuel Hopkins, conocido como Sam Lightning Hopkins. Él es de Texas y empezó a vivir en este mundo, empezó a realizar constantes giras. Se juntó con el pianista Wilson Thunder Smith, y ya que el uno era el rayo, a Wilson Smith le decían el trueno. Eran el rayo y el trueno. Ellos andaban juntos haciendo música y se empezó a ganar. Él comenzó cantando dentro de los autobuses. Ya para el 47 empiezan ya las grabaciones para el sello Aladdin, y su personalidad como cantante lo llena a destacar, incluso llevándolo al cine y la televisión. Vamos con Lightning Hopkins, el tema Bring Me My Shotgun. Whoa, go bring my shotgun. Oh, Lightning gonna start a shooting again. me my shotgun. You know I just gotta start shooting again. You know I'm gonna shoot my woman, 'cause she's fooling around with too many men. Yes, man, in a pocket full of shells. Yes, go bring me my shotgun. Yes, man, in a pocket full of shells. Gonna kill that old woman. I'm gonna throw her in that old deep dug well. Hide her from everybody, they won't know what's yet. Shotgun, it just won't fire. Estamos escuchando al gran cantante de blues, Lightning Hopkins, con el tema Bring Me My Shotgun. Como les dije, el R&B durante un tiempo fue perdiendo el interés que tenía Estados Unidos. Sin embargo, en Inglaterra era un objeto de culto. Sin embargo, se retomó un poco el R&B original. Uno de los hechos más destacables fue en los premios Grammy de 1990, cuando se le dio un Grammy al gran John Lee Hooker. En ese momento, un señor de 72 años. Usualmente, este premio se le pensaba que se le iba a dar a la categoría específica de premio Grammy a la trayectoria musical. Sin embargo, en el caso de Hooker, no fue un premio a su trayectoria musical. Fue un premio a su álbum, a una grabación nueva que él tenía el año pasado, el álbum de Healer, con el cual participaron cantantes y otros artistas músicos de renombre como Santana, Robert Cray, Bonnie Raitt. El premio se le dio como mejor blues por la composición, por ese disco, y ahorita vamos a escuchar el tema de John Lee Hooker con Bonnie Raitt con el cual ganó el Grammy en 1990, John Lee Hooker, una de las eminencias del R&B, el tema I Am In The Mood. Ese fue el tema de John Lee Hooker con Bonnie Raitt, I'm in the Mood. Un trabajo de 1989 y 1990 con el cual ganó el Grammy como mejor canción, mejor álbum de blues. Para hablar del R&B, tenemos que hablar de Booker T. Washington White. Nacido en Mississippi en 1906. Él es considerado pionero del blues comercial, o sea, del blues urbano, y uno de los precursores del R&B, del rhythm and blues. Él en los años 20 estaba en San Luis y bajo el nombre de Washington White, que después lo cambiaría por Booker White, empezó a grabar canciones. Sin embargo, él, al pensar que esto no funcionaría, trabajó profesionalmente como boxeador y después como jugador de béisbol. Pero ya para el 37 empieza a grabar de nuevo, hasta que cae en la cárcel, que era a la vez también un campo de trabajo. Allí lo descubre Alan Lomax, con el cual graba dos temas, y cuando sale de prisión graba con el percusionista Washboard Sam, el cual tocaba una tabla de lavar como instrumento de percusión. Antiguamente, para lavar la ropa, se utilizaba una tabla que tenía una especie de, como de transiciones, como de lomas que subían de metal, con lo cual restregaban la ropa, y posteriormente también se lo empezó a utilizar como instrumento musical. Antiguamente en el blues rural era muy utilizado, y era muy raro que ya dentro del blues comercial, que el blues urbano, alguien lo utilizara. Esto le dio un extra, como una remembranza a la tradición del blues. Sin embargo, Booker T. Washington nunca tuvo la trascendencia esperada, nunca tuvo el éxito esperado. De hecho, la vez en que su música fue más apreciada fue recién en el año 70, cuando la cadena CBS hace un disco compilatorio llamado Legacy of the Blues Volumen 1, con el cual se redescubre el gran talento que tenía Booker T. Washington. Booker, como también se lo conocía, muere en 1977. Él era primo de B.B. King. Vamos a escuchar la canción de Booker White, Aberdeen, Mississippi Blues. I was over in Aberdeen on my way to New Orleans. I was over in Aberdeen on my way to New Orleans. Them Aberdeen women told me it was about my gasoline. Hey, two little women that I ain't never seen. There's two little women that I ain't never seen. These two little women just from New Orleans. I'm sitting down in Aberdeen with New Orleans on my mind. I'm sitting down in Aberdeen with New Orleans on my mind. Well, I believe them Aberdeen women gonna make me lose my mind. But the men don't want me around. Aberdeen is my home, but the men don't want me around. They know I would take these women and take them out of town. Listen, you Aberdeen women, you know I ain't got no dime. All this new women, you know I ain't got no dime. They've been had deep, oh boy, all hobbled down. escuchando a Booker Wild con el tema Aberdeen Mississippi Blues, volviendo un poco a los orígenes, a las raíces, a los roots del R&B, como es el exponente Booker Wild, cuyo primo Riley B. King, que se destacaría como B.B. King, él sería un gran representante también de este género. B.B. King, sea que te guste su música o no, muchos lo consideran como un artista increíble y que había solo uno como él, uno de los pocos que se destacaba, porque muchos aseguraban que él le importaba más el espectáculo que tenía que dar ante su público, más allá que el dinero, que la imagen. Un hombre con una personalidad increíble. Los que lo conocieron destacan que él, ya después de ser consagrado un artista de talla internacional, un ícono, él siempre siguió manteniendo la misma humildad, como lo hizo desde que él comenzó sus giras y presentaciones. B.B. King, Riley B. King, empieza a hacer rhythm and blues antes de la Segunda Guerra Mundial, como todo lo que hemos escuchado a continuación, que se le conoce como el R&B original o los precursores, que son los que hicieron rhythm and blues antes de la Segunda Guerra Mundial. Y empieza a hacer giras, primero dentro de Mississippi, después empieza a salir. También comenzó cantando en iglesias, formó un grupo gospel, se va a Memphis en el 47... con la invitación que le había hecho su primo, que acabamos de escuchar la canción, Booker White, con el cual logra un trabajo en una emisora de radio. También él programaba la música, y para cuando él mezclaba música, él se hacía llamar Riley King, the Blues Boy from Bell Street, un nombre un poco largo que después lo acortaría a simplemente B.B. King. 1949, tocaba en Twist en Arkansas, y se produce un altercado entre el público, que peleaba por una chica llamada Lucille. Fue entonces cuando cayó una lámpara de petróleo, que en ese tiempo todavía se seguía utilizando en algunos bares y cantinas y tabernas, y se produce un incendio. B.B. King logra salir del local en llamas, y él, cuando ya estaba fuera, se sorprenden a ver que B.B. King ya estaba fuera y vuelve a entrar al local en pleno incendio. ¿Por qué? Porque había olvidado su guitarra. Entra de nuevo al local, encuentra su guitarra, y debido a que todo se produjo debido a ese altercado por una chica llamada Lucille, él llama a su guitarra Lucille. Incluso hizo en el clavijero de su guitarra, mandó a inscribir ese nombre. Muchos artistas destacan el grado de profesionalidad que tenía B.B. King, que dicen que incluso ya era un poco, no era tan habitual en la música. Dicen que él prefería perder dinero, pero no fallar a ninguna actuación. Él, en 1956, hizo la épica número de actuaciones. Él actuó 342 días de los 365 que tiene el año, y en su carrera hizo 18 accidentes de choque. Ya después, con un nuevo manager, hace ya contratos un poco más productivos y un poco más cómodos. Sin embargo, uno de esos managers le propuso a él que haga una serie de giras que iban a estar, o sea, más cómodas, con teatros incluso tal vez más grandes, pero que él sería telonero. B.B. King, él no estuvo contento con esto y no firmó ante esto, ya que él no quería ser telonero, él quería que se le apreciara por su música. Él, como cantante, como compositor, logró a destacar en este mundo de la música y en el rhythm and blues. Fue una de las personas más influyentes. B.B. King fue la influencia directa de Eric Clapton, de Mike Taylor y de Jimmy Page. Si ustedes les gusta el rock and roll, si ustedes son fieles amantes del rock clásico y escuchan bandas como Rolling Stones, como Jimmy Page, como Eric Clapton, deben saber que esos cantantes, esos artistas que ustedes escuchan, ellos tuvieron la influencia tanto de B.B. King como de lo que ellos escuchaban. Su influencia más grande fue la música afroamericana. Esa fue la influencia de esos artistas. Él incluso hizo una gira B.B. King con Rolling Stones. Y a comienzos de los 70 realiza una grabación con un grupo de músicos En el 80 gana el Grammy con su álbum There Must Be a Better World Somewhere. Y una de las anécdotas de este cantante fue que U2 pidió a B.B. King que tocara con ellos para un concierto y que interpretaran juntos una canción, y una de las más grandes anécdotas por lo cual se acuerdan de la gran personalidad de B.B. King fue que cuando ya estaban subiéndose al escenario preparando todo, él les pidió, él decía, ¿puede alguien ayudarme con los acordes? A mí no se me da tan bien. Y después, ya casi antes de subir al escenario, decía, por favor, alguien que me ayude con los punteados, que no son muy fuertes. Así de humilde era el maestro del rhythm and blues, que posteriormente sería la influencia principal de todos los artistas del rock and roll clásico. Vamos con el maestro B.B. King, que falleció este año, el 14 de mayo de 2015. A lo contrario de su música, que nunca va a morir debido a la calidad increíble de sus composiciones y de sus interpretaciones. De todo su performance, aquí está B.B. King con el tema Lucille. Latinoamericana deja un camino poblado por historias y tradición, pero el recorrido sigue.